ils sus cubos, objeto y viver. Sus cubos lloran, ahora son pertrechos. Mas sus cubos ahora comen, reposan, beben, intensamente estrechos. Reina en sus cubos, objeto y corre. Sus cubos caminan, ahora son techos. Mas sus cubos aman, comen, reposan, lloran. Impresionados por sus pechos, que